Ya estamos terminando. Primero dar las gracias a doña Eva, o no, Darío. Hay que darle las gracias por lo que gustan. Está ahí a full con el sándwich. El changuchito. Así que bueno, acá estamos cerrando. Cerrando esta campaña, Marcio, como vos decías, Racioná. Más de 50.000 raciones ha donado la Terre a los distintos comedores, a las distintas merenderos de la provincia de Mendoza. Ya llegando a su fin, bueno, hemos podido conversar, seguir conociendo el trabajo inmenso que hace la Terre, recuperar fuentes de trabajo y otorgar, porque hemos escuchado voces muy jóvenes, ¿no?, que están haciendo su primera experiencia y trabajando en la Terre, la verdad que con historias que emocionan muchísimo. Nos acompaña también para el cierre Wally Quiroga. Hola, Marcelo, ¿cómo estás, querido? Bueno, acá terminando, acompañando a los compañeros y tomando algunas imágenes ahí que me envié a la radio, a la mosquitera del colectivo, así que espero que sirvan. Bueno, acá ya por irnos, estamos terminando de almorzar el rico arroz que compartió la Terre y los sanguchitos y la gaseosa que trajo Eva, ídola total. Bueno, se va dando eso, ¿no? Está el pueblo acá, el pueblo de Mendoza, el pueblo luchador, defendiendo la Terre, defendiendo su puesto de trabajo y defendiendo esta otra economía, otra manera de conseguir el trabajo cooperativo, comunitario. Así que bueno, ha sido un placer poderles llevar las voces desde esta transmisión en vivo desde aquí, Plaza Independencia. Marcia, agradecerte ahí en los controles, impresionante el trabajo de siempre. Bueno, Ángel, nos tenemos que ir, una jornada fantástica, fantástica, llena de gente muy, muy, con mucha empatía con respecto al trabajo cooperativo. Hemos escuchado distintas voces, incluso dentro de la misma fábrica La Terre, otros emprendimientos como Diestra Calzados, estábamos hablando con Don Luis, o las chicas de Dignas Textiles, que ofrecen ropa, y la emoción, yo en lo personal, la emoción de los precios, con precios totalmente económicos, accesibles, de buena calidad. Eso es muy importante transmitirlo, que había buena calidad de productos más allá de lo que ofrece la Terre. Y después, otras cooperativas, como Gráficos Asociados. Así es. Bueno, Marce, todo desde aquí de Plaza Independencia nos volveremos a encontrar. Nuevamente estoy emprendido, prendidas, ahí el dial de la mosca, que se viene un poco de música y después se viene... pero es América. Temprano para imposible, caballero. Hoy es viernes. Temprano para imposible. Hoy viene, exacto, temprano para imposible. ¿Vio? Que algo estaba diciendo mal. ¿Y después? ¿No viene la tienda de Luis? No, todavía no. Ahí se va reacomodando la programación de la mosquita. Pero sí se viene ahora a partir de las 3, temprano para imposible. Carlos Almenares y Virtud de la Santa. Wally, nos vemos. Bueno, nos vemos. Hasta pronto, hasta siempre. Bueno, chao. Perfecto. Buenas tardes a todos.